Buena banda, buena banda. Sagrada totalmente. Sí, buena banda. Está Luciano Yamaya. ¿Cómo te va, Luciano? ¿Qué decís? Buen día. Hola, Fabián. Gusto de saludarte. Bueno. Muchas gracias por atenderme, atendernos ahora y perdón por las molestias causadas en la noche de ayer y en la mañana de hoy. No, para nada. Siempre que uno puede, estamos a disposición. Entendemos un poquito cómo es el ida y vuelta en este tipo de y vos entendés bastante de eso también. Y bueno, bastante, sí, la verdad que sí. Porque, la verdad que sí. Porque no sé si querés. Sí, no hay drama, no hay drama. ¿Qué cargo tenés ahora? ¿Dónde estás? ¿Cuál es tu? Yo soy jefe de deportes de FM Sur de las radios del Grupo El Sol aquí en la ciudad de Quilmes, y bueno, relato la campaña de Quilmes hace muchos años, por radio, y bueno, tenemos las tiras deportivas todos los días, competimos y dividimos audiencia. Está muy bien, está muy bien. Perfecto. Claro, bueno, todo solamente vinculado al fútbol, esto quiero que quede claro, porque no, nada tiene que ver una profesión con la otra. No, seguro. Bueno, vamos puntualmente a la jugada del cierre, ¿eh? Si nos podés explicar que... No, mirá, la ADC, te hago un breve resumen. Dale. Primero, que lo que sucedió ayer tiene un costado nuevo, que es el costado de la idea que tiene la ADC, y por otro lado tiene el costado reglamentario. El costado reglamentario dice desde el boletín de FIBA de situaciones especiales en el año octubre 2016, con esa vigencia, que ante una situación de faltas casi simultáneas se las va a vincular de manera simultánea, independientemente de que sean dos faltas, se la trabaja como una doble falta. En este caso existe una primera falta, que es la que recibe el jugador de Club Atlético Boca Juniors, y la de Hicks sobre Gamboa. Exacto, y en ese mismo movimiento el jugador de Boca devuelve un golpe que termina siendo una acción antideportiva. La regla tiene claridad en eso. El árbitro sanciona el primer foul, y antes de ir a reportar ese foul, o cuando va a reportar ese foul, hay un meeting técnico de los tres miembros del equipo arbitral, donde uno de los árbitros se percata o notifica a uno de los árbitros que vio la segunda acción. Y entonces la duda estaba si en esa segunda acción había contactado con el oponente. Eso lo fue a observar en el streaming, y el streaming le certifica que el golpe arrojado llega a destino. Por lo tanto, se encuadra claramente desde lo reglamentario en una falta de juego y en casi de manera simultánea una falta antideportiva, lo cual FIBA, desde esa modificación reglamentaria, la hace tomar como doble falta. Es decir, el equipo que tiene el control de balón continúa con la cuenta de 24 con la que se estaba jugando, y no se administra ninguna penalidad, y se computa en la planilla de juego una falta personal al jugador de San Martín de Corrientes y una falta antideportiva, que en este caso resulta ser la quinta, al jugador de Boca Juniors. El segundo costado es el costado de una intención clara y manifiesta de la ADC de ir incorporándole permanentemente tecnología, que seguramente tendrá que potenciar que haya más tecnología en cada uno de los escenarios para que se eleve la calidad de los streamings, pero siempre que esté un streaming disponible para situaciones vinculadas al juego que tengan que ver con mejorar la performance de los árbitros, y en este caso evaluar el tenor de una falta, es decir, en el medio hay una falta que puede elevarse en el tenor entre falta común y falta antideportiva, o entre falta antideportiva y falta descalificadora, es el streaming una opción que el árbitro tiene a disposición para utilizar. De hecho, los comisionados técnicos han tenido la instrucción de que en cada uno de los partidos de nuestra Liga Nacional, en los lugares donde hay un segundo monitor, esté preparado a disposición. Y en los lugares donde hay está, obviamente, el ordenador donde está la estadística del partido, se abra el streaming del partido para caso de ser requerido por el equipo arbitral. En el caso de ayer, para no hacer colapsar el sistema de internet de esa máquina que tenía Boca, yo tenía mi ordenador personal en la punta de la mesa de control, que tenía un poco más de velocidad, para que fuera una herramienta de control. Y esto fue una idea que tuvo el colegio profesional, pero que tuvo mucho énfasis por parte de la dirigencia, a tal punto que en la última ventana FIBA, nosotros tuvimos clínica, esto fue en finales de febrero, si no me está traicionando la memoria. Sí, sí. En la fecha ahí del 25 al 28, 29 de febrero, tuvimos una clínica arbitral con el equipo profesional de arbitraje, y también hubo una charla donde esto se expuso ante los presidentes de las distintas instituciones que estaban en reunión exactamente ese mismo fin de semana, y también se expuso ante los entrenadores de la Liga Nacional. Es decir, esta decisión de la ADC de ir apostando a que con los elementos que hoy tenemos, en algunas oportunidades con la presencia de la tele, nada más nada menos, y en otras con el streaming, sí, buscar la mejor decisión para el juego, y en este caso para detectar la situación que ocurrió, y por otro lado para cumplir en la administración, en el caso de la de ayer, con lo que puntualmente dice la regla. Está bien, dos preguntas que también en redes e inclusive entre los colegas nos hicimos. Cualquier tipo de tecnología, no importa la cantidad de cámaras, no, lo que tenga al alcance, ya sea el streaming oficial del partido, tiene que estar abierto, y si eso ayuda a resolver, se utiliza. Exacto, bueno, eso por un lado. Y por otro lado, en cualquier situación que el árbitro lo considere, puede consultarlo. Exacto, a ver, está el protocolo inicial tuvo la idea de trabajarlo en aspectos más vinculados a lo que es FIBA, es decir, cierre de periodo en referencia a valor de 2 puntos o 3 puntos, 1, 2 o 3 puntos de la canasta, en tiempo y forma, ya sea en cuanto al cronómetro del partido y en cuanto al cronómetro al reloj de lanzamiento. Pero por otra parte, se le agregaron ítems que tiene que ver con acciones que pueden elevar la tonalidad, vamos a llamarlo de esta manera, o el tenor de la sanción, como es el FAU común al antideportivo y del antideportivo a la descalificación. Y si está la herramienta a disposición del árbitro, y el primer árbitro, el capitán del equipo arbitral, considera que hay algo que se puede resolver de eso, llevando primero la sanción al lugar de los hechos, que es en este caso la del streaming, puede hacer un ajuste sobre esa primera sanción. Está bien, pero no el árbitro tiene que ir a ver o a utilizar cada vez que le piden, no puede ir a ver, porque no ese es el espíritu de esta situación de juego. Es decir, si vos sos Fabián Pérez, entrenador o jugador del equipo X, no, para mí lo que cobraste recién no fue FAO, vamos al streaming. No es así el recorrido y el protocolo que hoy por hoy se tiene, independientemente que a futuro se pueda trabajar algo de manera conjunta con la asociación de clubes. Porque hubo una falta anterior que fue la que le dio el tiro libre a Keenan, la victoria, que uh-huh. Se protesta mucho y se dice que ahí hubo flopping de Keenan, y es donde Boca pone énfasis, o parte de la gente de Boca pone énfasis para decir, bueno, ¿por qué no fui a ver esa? No es una acción de juego normal que el árbitro consideró falta, y no hay necesidad de ningún tipo de revisión, porque aparte no encuadra en cuanto a tenor ni en cuanto a ninguna de las evaluaciones que yo te estaba manifestando hace un ratito. Otra cuestión que se habló mucho ayer en la Bombonerita, Luciano, fue el tema del trío arbitral, y más teniendo en cuenta que el número uno, ¿no?, elegido por la prensa, estaba dirigiendo TNA. Uh-huh. ¿Qué podés contar? Bueno, el área de nominaciones evaluó cuál es el trío que podía llevar adelante ese partido, y además tengamos en cuenta que en ese trío arbitral estaba el árbitro que tiene más vuelo internacional en este momento para la República Argentina, que es Leandro Lescano. Claro, que inclusive va a ir al Mundial Femenino. Va a ir al Mundial, y es el árbitro que en este momento FIBA permanentemente, claro, para garantizar cualquier tipo de competencia, elige para cada una de ellas. Es decir, teníamos uno de los internacionales con mejor presente, o quizá el internacional con mayor presente en el rectángulo de juego, independientemente de cómo salieron, o cómo fueron las nominaciones. Seguro, seguro. Luciano, muchísimas gracias. Fabián, un gusto como siempre. El gusto fue nuestro. Luciano Yamán,